Muchachos, bienvenidos a este canal. Bueno, es un poco tarde ahora en mi ciudad, así que todas las personas están durmiendo ahora. Eso me pone en una situación muy triste, porque en realidad yo también tengo mucho sueño. Ahora son las 2 de la mañana y solamente hice o grabé este video para ustedes porque quiero explicar muy rápidamente o muy rápidamente cuál es el objetivo de este podcast. Y bueno, es muy sencillo. La verdad es que me gustaría utilizar este podcast para poder bla, bla, bla, bla, bla, bla.